farolito que alumbras apenas mis calles desiertas. ¿Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso violento, travieso, amargo y dulzón. Violento, travieso, amargo.